No te preocupes de nada, porque todo va a salir muy bien. No te preocupes de nada, porque todo va a salir muy bien. Despierta esta mañana sonriéndome con el sol, tres avesitas paradas en mi puerta, canciones cantan dulces, puras y de verdad, diciendo es mi mensaje a ti. No te preocupes de nada, porque todo va a salir muy bien. No te preocupes de nada, porque todo va a salir muy bien. Salir muy bien, no te preocupes de nada, porque todo va a salir muy bien.